¿Cómo viste hoy el partido? Debut con la gente de 12 de octubre. Un partido muy trabado para los dos lados. No tuvimos claridad ninguno de los dos. Fue muy por arriba, muy a los pechazos. Tuvimos la oportunidad en los últimos minutos con un penal que lo atajó Peralta de parte de ellos y en el rebote no pudo concretar Darío. ¿Crees que quedó bien el 0-0? Y el penal fue penal, yo creo que fue culpa nuestra por no haber ganado 1-0. No, del equipo, no le he hecho la culpa al pateador, ¿no? Yo he errado penal también, pero bueno, tuvimos la más clara que fue el penal y no se pudo dar. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? Bastante bien, a pesar del parate que tuvimos y que tenemos poco entrenamiento y por el tema de trabajo nos podemos juntar poco, bastante bien. Gracias por el tiempo, Dani. Bueno, gracias a vos, Martín.